Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, enfilando ya lo que va a ser nuestra última semana de programación deportiva. A partir del próximo, la próxima semana ya, pues nos tomamos las vacaciones de verano y ya no volveremos hasta finales de agosto, primeros de septiembre. Todavía quedan cosas que analizar antes de que nos vayamos, entre ellas pues las noticias que están surgiendo a lo largo de esta semana. Una de ellas, como comentábamos, adelantamos ya en el día de ayer, ha sido el fichaje del ubriqueño Juan Luis Esteban como nuevo entrenador del primer equipo del Club Baloncesto Zimbis. Hablamos del KV San Fernando, equipo que milita en la Liga EVA, con lo que el entrenador ubriqueño volverá a la categoría en la que ya militó con el último equipo senior que dirigió, el Club Baloncesto Morón, hoy en Lef Plata. Pues un bonito proyecto el que se le plantea a Juan Luis Esteban, que intentará al menos que el equipo isleño no pase los apuros de la pasada temporada, en la que llegó a descender de la Liga EVA, la reestructuración de la categoría, ampliando de 8 a 10 el número de equipos, en lo que ha permitido al equipo de San Fernando el mantenerse en esa categoría. Juan Luis Esteban, como saben, con una dilatada ya experiencia y trayectoria, tanto en las categorías, la máxima categoría senior, como en las categorías inferiores, sobre todo del CABU y de las selecciones provinciales, la selección gaditana y selección andaluza, afronta o entra o a formar parte de otro de los equipos señeros de la provincia de Cádiz. Y como saben, ha dirigido equipo senior del CABU, obviamente, de la Gimnástica Portuense y de Trebujena, del Club Baloncesto Trebujena, también lo dirigió durante alguna temporada. El último, como decimos, Morón. Pues enseguida vamos a tener la ocasión de hablar con Juan Luis Esteban para conocer ese proyecto en el que se ha encuadrado para la 2017-2018. Como decimos, un proyecto bonito, interesante y ambicioso, del que va a coger la rienda el entrenador ubriqueño. Por cierto, que toma el relevo de Chano Ortega, fue el anterior entrenador del DKV San Fernando, que precisamente ha dejado su puesto en el banquillo para formar parte de la dirección técnica de Zimbis. Y el primer entrenador que se le ha venido a la cabeza ha sido Juan Luis Esteban, que obviamente tiene un currículum, una fama que le precede aquí en la provincia. Junto a eso, en la jornada de hoy también queremos hablar de fútbol, y en este caso, en principio, vamos a hacerlo analizando lo que ha sido o lo que nos ha dejado el último proyecto del Cádiz Club de Fútbol nuestra localidad, la segunda edición del Campus de Verano del Cádiz, que se celebró, como bien saben, la semana pasada. Pues para ello vamos a contar con la presencia de Antonio García Millán, y ya aprovecharemos también pues para conocer diversos asuntos relacionados con el deporte del balompié en esta época del año, en este mes de julio, en el que ya parece que van cogiendo forma los nuevos proyectos, los proyectos deportivos de cara a la próxima temporada. Aunque muchos medios de comunicación y muchos aficionados pues esperaban que el mes de junio colmara esas expectativas, la verdad es que tradicionalmente el mes donde se suele haber mayor movimiento es este mes de julio, ya que la mayoría de los contratos son hasta el 30 de junio precisamente. Hoy vamos a tener la ocasión también de conocer cuál es la situación de los distintos jugadores ubriqueños que están militando en equipos fuera de nuestra localidad, y en este sentido quisiéramos destacar, porque también fue noticia el pasado fin de semana, ese fichaje de Panzi, de Jesús Orellana, el que fuera jugador del Ubrique Unión Deportiva, por parte del Guadalcacín, equipo que milita en la tercera división. Como saben, Panzi el año pasado fichó por el Cádiz para formar parte del Cádiz B, en este caso ha formado parte de la plantilla, aunque la mayor parte de la temporada ha estado jugando en el conjunto del Balón de Cádiz, donde, pues, por cierto, ha sido titular indiscutible. Cabe destacar que el Cádiz B, en este caso, este año ha estado luchando por ascender a tercera división. De hecho, lo ha logrado, lo ha conseguido y el equipo ha confiado en un grupo, por lo que ha sido muy difícil, viniendo, como decimos, de Ubrique, como venía Pancia, lograr entrar en ese grupo de confianza del técnico del filial del Cádiz Club de Fútbol. A pesar de todo, como decimos, Pancia ha fichado por este Guadalcacín y por lo tanto va a afrontar otra bonita temporada perdón, al frente del conjunto de la pedanía jerezana. Comentar que el Guadalcacín pues ha sido un equipo en tercera división que, bueno, pues también ha estado ahí en diversos momentos en los puestos altos de la tabla clasificatoria, y vamos a ver si este año pues con la aportación de Panzi, en este caso, puede estar luchando. También vamos a centrarnos, vamos a darle especial atención a lo largo de esta temporada al equipo jerezano, pues para ver los progresos también del mediocentro ubriqueño. Y aparte de estos dos asuntos principales, también quisiéramos hacer referencia ya a lo que están siendo las competiciones de verano que ha puesto en marcha, por un lado, el Ubrique Unión Deportiva, con esa Liga de Verano de Fútbol 7, y por otra parte, el Patronato Municipal de Deportes con la Liga de Verano de Baloncesto. En el primero de los casos, ayer se disputaban los partidos del Grupo A, los dos encuentros que nos dejan como líder provisional en estos instantes de este Grupo A al equipo de Pinturas Rafa, empatado a puntos, eso sí, con Tuercebotas. Mientras en lo que se refiere al baloncesto, pues ayer se disputaron los primeros partidos, la primera jornada de la fase regular. En este caso, Pielfort y Oasis Lons han dado muestras de su potencial ganando sus respectivos partidos. La cosa es que en la próxima jornada, que se disputa este próximo jueves, mañana jueves, se van a enfrentar estos dos equipos. Así que saldrá un ganador de este partido que... un equipo ganador que se convertirá, si no lo es ya, en el líder de esa clasificación tras la disputa de la segunda jornada. Recuerden que son seis jornadas, son a dos vueltas, hay cuatro equipos, seis partidos los que se van a disputar de fase regular. Después vendrán la fase final, las semifinales y la finalísima. Y ya que también no lo hemos comentado, decir que hoy también hay jornada de fútbol 7 de la Liga de Verano de Fútbol 7, de la que hablábamos hace unos instantes. Juegan los partidos del Grupo E, con lo que ya se cerrará la primera jornada para los tres grupos, la primera semana de competición de esta Liga de Fútbol 7, de Liga de Verano de Fútbol 7 del Ubrique Unión Deportiva. Y si tenemos tiempo, también vamos a hablar de la competición en la que van a participar, en la que van a participar dos ubriqueños este fin de semana. Las competiciones. Dos pruebas muy similares en su concepto, aunque con características y dureza diferentes. Las dos son súper duras. Hablamos, por un lado, de la ronda del CIMS. Es una prueba de ultrafondo que se celebra en Andorra, en la que tienen que pasar por 16 picos o puertos por encima de 2.400 metros en 170 kilómetros, un desnivel de 13.500 metros, de nivel positivo. Y por otro lado está las 100 millas vascas, la EUN Milac, que también se celebra este fin de semana. En este caso son 168 kilómetros y 11.000 metros de nivel positivo, un poquillo menos, acorta 2 kilómetros y 2.500 metros de nivel, que ya es decir. Pues en la primera vamos a tener al ubriqueño Ezequiel Suárez participando, y en la segunda Pedro Jesús Domínguez Rincón. La primera tomará la salida el próximo viernes a las 7 de la mañana, y la segunda será también el viernes, pero en este caso a partir de las 6 de la tarde. Pues estas son algunas de las cuestiones que queremos tratar nosotros en la jornada de hoy, miércoles 5 de julio, y lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Antes, como siempre, vamos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Vallesol organiza una excursión a Granada y la provincia de Almería para la feria desde el 14 al 17 de septiembre, con visitas a Montefrío, Granada, Parque de las Ciencias, El Ejido, Roquetas de Mar

por las increíbles ofertas de verano. En Centro Colchón, todos nuestros productos de fábrica 100% españoles. Ofertas de este mes: sábanas de la viuda de Torrás, últimas unidades. Almohada viscoelástica de copo con el 60% de descuento. Colchón infantil y para camas nido, 2 por 120 euros. Oferta promoción en nuevo Termo Spa. Sensación única en la tumbada. Últimas tecnologías a un precio increíble y además le regalamos la almohada. Centro Colchón en los callejones 41B. Teléfono 956-46-3421. Centro Colchón quiere agradecer su confianza. Súbeme la radio. Kebab La Lupe, en calle Fernando Gavilán, junto al Polideportivo. Abrimos de jueves a domingos. Kebab, baguettes, perritos, sándwich, hamburguesas, pizzas caseras y los fines de semana barbacoa de piedra volcánica con las mejores carnes. Aproveche nuestras ofertas anticrisis. Kebab para dos personas, 7 euros. Por la compra de dos paninis, el segundo le sale por solo 1 euro. Estas y muchas más ofertas en Kebab La Lupe. Yo juro que te pienso. Servimos a domicilio en los teléfonos 956-46-4410 o 682-522-636. En Kebab La Lupe, con la llegada del buen tiempo, todos los sábados con su cerveza le invitamos a una degustación. Kebab La Lupe, estamos en calle Fernando Gavilán, frente al Polideportivo. En Kebab La Lupe, horario de verano de martes a domingo. Y los martes y miércoles con su copa, le invitamos a picadillo. Cinco y 47 minutos de la tarde. Vamos a adentrarnos ya en la actualidad, en la jornada de hoy. Lo vamos a hacer con esa noticia que adelantábamos en nuestro sumario, que ya comentábamos en el día de ayer y tiene que ver pues con un ubriqueño, en este caso con Juan Luis Esteban, entrenador del Cabo, como saben, y que, bueno, pues este año va a dirigir al primer equipo del Club Baloncesto Zimbis, equipo que milita en la Liga EVA. Al otro lado del teléfono tenemos precisamente a Juan Luis Esteban. Juan Luis, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Como decimos, hace unos días eras presentado oficialmente como nuevo técnico del DKV San Fernando, el primer equipo de Zimbis, un regreso a la competición senior con un proyecto ilusionante en la Liga EVA, ¿no? Sí, ellos me llevaron hace unos 15 o 20 días y hemos tenido varias conversaciones hasta que ya el domingo pues nos pusimos de acuerdo en prácticamente lo esencial, ¿no? Y sí, es verdad que hay mucha ilusión, ¿no? Tanto por ellos como por mi parte, pues lleva un proyecto nuevo para adelante, ¿no? Uh-huh. Vienes a sustituir a Chan Ortega, que ahora es el nuevo director deportivo del DKV San Fernando, e intuyo que te conoce perfectamente, ¿no? Bueno, Chano lleva, me parece que 20 años en el club. Él ha sido el fundador, hemos tenido muchas conversaciones, incluso nos hemos enfrentado con equipos diferentes, o estando yo en la gimnástica y él estaba también en Cindy, en fin, él junto con la mujer y un grupo de personas que es, la verdad que se ha rodeado muy bien, ¿no? Pues han hecho un club cada vez más, ¿no? Con muy pocos recursos, cada vez se reinventan de nuevo, exportan jugadores, como por ejemplo tiene dos hermanos en Morón, el Desplata, que son los hermanos Marín, en fin, están haciendo un gran trabajo, ¿no? Entiendo que esta pregunta precisamente no te la tendría que hacer a ti sino a ellos, pero vamos a ver cómo lo podemos responder. ¿Por qué has sido elegido tú? Son ellos, ¿no? Son ellos los que se ponen en contacto conmigo y me empiezan a hablar, de su proyecto. Yo también empiezo a ver las condiciones, sobre todo que haya gente que quiera mejorar, ¿no? Con gente joven y algunos veteranos, pero que les guste entrenar. Entonces, no, ellos son los que toman decisiones, ¿no? Supongo que habrá pedido información a más sitios, ¿no? A mí lo que me ha llegado es que, bueno, que están muy ilusionados en que sea yo y que y que me animan a todo. Entonces también estoy contento. No te puedo decir, porque supongo que antes que yo pues tendrá entrenadores más cercanos y bueno, igual o a lo mejor con más experiencia que yo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que te anima entonces a dar el siguiente, sobre todo? El que el equipo milita en Liga EVA, la entidad de Finbis y esa estructura del equipo. Bueno, a mí lo que me ha decidido sobre todo es que cada año se reinventan, ¿no? Yo no sé cómo lo hacen, pero todos los años han estado años arriba en EVA, otros años, pero cada año salen en EVA y tienen esa sede de poder, por ejemplo, no solo con jugadores de la cantera, sino con jugadores que están estudiando, tirar hacia arriba con gente joven casi siempre, ¿no? Y eso es lo que me ha hecho bastante decidirme, ¿no? Realmente que tienen jugadores, si no un año, es otro, y además de que sacan jugadores de la cantera continuamente, ¿no? Uh-huh. ¿Tenías ganas de coger la rienda ya de un equipo senior, después de tu experiencia en Morón? Bueno, sí, el año pasado estuvo a punto de estar en Arco, ¿no? Lo único que Arco, por ejemplo, me llamó y fui incluso a entrenar algún día allí. Pero vi que la estructura, por ejemplo, de lo que era tener una directiva en condiciones, aunque la idea me gustaba, ¿no? Porque era incluso tener la opción de jugadores de Ubrique, de la Sierra, y de allí mismo, de hacer un proyecto que era bonito, ¿no? Pero yo vi que la directiva, por ejemplo, todavía estaba por formar, no había un tesorero, no había un secretariado, no había una estructura, ¿no? Había gente que a lo mejor empezaba, pero que no se había quedado todo año. Entonces me reuní con la directiva y a lo mejor iba a ser por poco, ¿no? Pero cuando yo vi que le faltaban cosas y detalles por hacer, por construirse todavía, es que dije, pues entonces decidí que no. No me corría prisa, ¿no? Pero sí que cuando te llega algo, pues bueno, pues voy a hacerlo porque me gusta y lo hago con ilusión, ¿no? Si no tuviera ilusión, pues la verdad que ni senior, ni junior, ni nada, ¿no? No seguiría entrenando. Entonces, mientras tenga ilusión, me da igual que sea un equipo junior, como bien sea un equipo de base, lo que sí es entrenar siempre al mejor nivel, ¿no? Hombre, nosotros hablamos de Finbis, uno de los históricos de la provincia, y sobre todo destacamos eso que tú comentabas, que es un equipo con vocación de cantera y que trabaja muy bien sus filiales, ¿no? Sí, sí. Ahí este año, por ejemplo, el año pasado, este año, por ejemplo, los equipos que estuvieron en B el año pasado, pues este año van a pasar el A. Además tienen opciones algunos de campeonato, tanto el infantil como el cadete, como el junior, incluso el mini puede ser que esté en el campeonato de Andalucía. Además trabajan muy bien, ¿no? Se entiende, son gente liderados por Chano de que trabajan al unísono, de que son jugadores y entrenadores que, a lo mejor han sido jugadores primero de ellos y después que han pasado entrenadores, y están haciendo las cosas bien, Y Juan Luis, ¿cuál es el proyecto que vas a dirigir entonces? ¿Cuál es el equipo con el que vas a afrontar la temporada? Bueno, el equipo se construye en el mes de julio, ¿no? Ahora mismo estoy hablando con jugadores, no solo de San Fernando, jugadores que yo conozco, y se están sumando algunos jugadores bastante interesantes. Sí, es verdad que va a ser un equipo joven, ¿no? Y que va a tener que competir con jugadores como Francis Robles en Conil, que ha estado en Le Plata o incluso en Le Oro, ¿no? Y entonces, bueno, pero son jugadores jóvenes, que tienen mucha ilusión, que tienen ganas de ir hacia adelante, y es como si fuera un equipo de cantera, lo que pasa es que a lo mejor no tiene un equipo de referente ACB, pero son jugadores casi todos de menos de 23 años o 24, todo el mundo parece que quiere mejorar, por lo menos la conversación. Otra cosa, cuando estemos allí, empecemos realmente a entrenar fuerte, y si esa expectativa se cumple, ¿no? Pero la idea que hay es esa, de trabajar con muy pocos recursos y competir al máximo nivel. ¿Te ha marcado la directiva algún objetivo que cumplir? Hombre, como todo, mantener la categoría, formar jugadores, ¿no? Estructurar un poco también su cantera, que me hablan de que, por favor, que ayude, que tenga reuniones con los entrenadores. Pues bueno, todo lo que podamos hacer por el club, ya que confían en mí, pues por lo menos yo lo diré, ¿no? Otra cosa es que no voy a ir imponiendo lo que haya que hacer. Simplemente ver lo que están haciendo, que están haciendo bien, y a partir de ahí partir para que puedan mejorar. Juan Luis, ¿cómo es la Liga EVA? Me refiero, tú nos hablabas que vuestro proyecto va a ser sobre todo de una plantilla joven. ¿Enfrente vais a tener equipos similares? ¿O por el contrario, suelen ser equipos con jugadores veteranos que vienen de categorías superiores ya prácticamente a terminar su carrera aquí? Claro, algunos, hecho vienen de vuelta, ¿no? Van a darse tres circunstancias. Una es ese tipo de jugadores, como por ejemplo Coín, si tenemos la suerte de cruzarnos con ellos en el cruce, pues ese tipo de jugadores, pero son jugadores muy buenos, ¿no? Alguno está jugando el 3x3 con la selección española y son de Coín, ¿no? Esa es una parte. Después es verdad que jugadores jóvenes, como por ejemplo la cantera del Betis, no sé si seguirá, pero en principio parece que sí. O incluso Córdoba, con gente como yo sí que sé, con un entrenador gastado, el más laureado en Les Plata y el Les Oro, como Rafa Sanz, que tiene jugadores también jóvenes, pero ya tiene algunos veteranos y quiere subir. Y después el tercer caso es equipos que están construidos, como tuvo Morón, para ir hacia arriba, con mitad de jugadores jóvenes y mitad de jugadores veteranos, que se van a dar las tres circunstancias, ¿no? Es que es una liga difícil, porque... Sí. No digamos que va a ser todo el mundo joven, ¿no? Hay equipos que ya quieren ascender al Plata, ¿no? Y están fichando jugadores buenos. Uh-huh. Exigente cuanto menos. ¿La situación es muy diferente a la que te encontraste con el Morón? Sí, diferente. Aquel proyecto, yo la verdad que los 3 meses que estuve allí me lo pasé bien. Eran unos jugadores que estaban convencidos de que podían ganar, de que son ya veteranos, que habían jugado en Les Plata, algunos jugadores, incluso el Les Oro, y esta es una situación totalmente diferente. Están en la misma categoría, pero el objetivo tiene que ser otro, ¿no? Otra cosa es que la competición nos marcará hacia dónde podemos ir, pero sí muy diferente totalmente. De la plantilla, nos comentas pues que ahora se están haciendo las plantillas de la pasada temporada, ¿siguen muchos jugadores? Bueno, hemos perdido en principio a dos, ¿no? Un base joven, muy bueno, que está jugando, que es de Cali, pero está jugando en San Fernando, que se va, está haciendo una ingeniería, se va de Erasmus, que es lo que pasa, y está hablando hoy con él y está deseando volver, pero si se compromete a ir a pasar con la beca Erasmus, pues claro, se va a Italia y lo va a intentar allí, se va a Bolonia, pero va a intentar jugar y lo que dice es que el año que viene vuelve, que ya le queda un tipo de natura y ese va a ser bueno, ¿no? Otro jugador que está estudiando en Cádiz y está terminando, no sé si algo de fisioterapia, pero si quiere ir, porque a lo mejor la nota no le da para jugar, para hacer fisioterapia en Cádiz. Es un jugador que se pierde, pero sí hay que reinventarse, ¿no? Hay que entenderlo y animarlos a que primero finalicen tus estudios y después lo compatibilicen con el baloncesto, ¿no? Entendemos la dificultad, ¿no?, de llevar a equipos senior en competición por el coste que supone. Sabemos que económicamente hay equipos pues que tienen que rechazar, ¿no?, incluso el ascenso habiendo logrado en la cancha. En ese sentido, ahora mismo, ¿cuál es la situación de DKV San Fernando? Bueno, DKV tiene el sponsor de DKV Seguros, que es un sponsor sólido, ¿no?, y las ha confirmado otro año más. Pero por ejemplo, nosotros no estamos en la capacidad de decir hemos ganado la plaza, más que nada estamos alternando y no hay una constancia, ¿no? Unos años parece que se defiende o se salva por poco. El año pasado, por ejemplo, se defendió, pero se ha podido mantener la plaza porque había una ampliación. El año anterior se jugó la fase de arriba y parece que estaba el equipo consolidado, pero claro, al irse jugadores por lo mismo, porque los jóvenes tienen también que buscar una salida laboral, ¿no? Y entonces les hace que no estén. Y una de las cosas que yo le pedía a ellos, que uno de los objetivos que yo querría es que se estabilicen, ¿no? Más que estar muchos años arriba o muchos años abajo, intentar que este año estabilizarnos y incluso para el club sería bueno que se estabilizara varias temporadas, con un junior muy potente o con un sub-23, que eso es importante, porque no solo va a jugar todo el mundo arriba, los juniors a lo mejor para el salto a EVA le falta mucho, pero se ha creado un sub-23 donde jugando la provincial o otra competición pueden estar mejorando continuamente, que esto es importantísimo para poder tener un senior más consolidado. ¿En principio tu compromiso es para una temporada o son varias? Bueno, en principio se ha hablado un par de temporadas, pero yo creo que debe ser siempre por temporada, tanto para ti, para mí, como para mí, ¿no? O por lo menos yo siempre digo que tiene que ser por una temporada, porque son circunstancias personales, tanto de ellos como mías, y bueno, podemos ver los resultados como están, y una vez que estén los resultados, pues se valora tanto por su parte como por la mía la intención. La intención está un par de años, pero yo creo que mejor por año, verlo por año. ¿Cuándo comenzáis a trabajarla? Bueno, ya estás trabajando, de hecho, en la confección de la plantilla, pero la pretemporada, ¿cuándo la comenzáis? Empezamos el 16 de agosto. Siempre son 6 semanas antes de los partidos. Pero el año pasado empezaron muy tarde, en agosto, y este año la ampliación va a haber 2 grupos seguramente de 10. El año pasado eran 2 grupos de 8 y se empezó un poco más tarde. Pero este año yo creo que al ser 10 se ampliarán. Y a mí no me gusta ir, a ver, no me gusta llegar tarde a los primeros partidos, aunque sean difíciles, pero quiero empezar antes. Entonces el 16 de agosto empezamos. El 16 de agosto, el 19, que es miércoles y viernes. Haremos también pruebas por si en ese momento llega algún interesado que quiera probar con el equipo EVA y tiene capacidad de entrar, pues lo cogeremos. Y haremos el mismo 20, lo haremos con el sub-23, también para que los chavales del sub-23 vean que tienen sus opciones. Y ya por último, pregunta obligada, Juan Luis, ¿sí? ¿Podrás compaginar el DKV San Fernando con tu grupo del CABU? Una de las condiciones que he puesto es que yo no me dejen. A ver, que no sea una dedicación exclusiva, en el sentido de que puede ser que esté jugando en contra de mi propio equipo de San Fernando, pero sí. Por ahora, esa es mi idea. Otra cosa que después físicamente o mentalmente pueda, ¿no? Yo no lo he dejado nunca, y después de más de 30 años, que ya son muchos, no lo voy a dejar. No sé en la categoría que podemos meter, ¿no? O si voy a contar con algún padre que me pueda ayudar, que creo que sí. Porque ya ayer, por ejemplo, estuve hablando con uno y se me ofreció lo que fuera, y entonces yo creo que si hacemos un poquito la planificación y empezar pronto con los chavales, pues podamos seguir contando con ese equipo a un buen nivel. Entiendo que bueno, con esa pasión que sientes tú también por las canteras y bueno, la dedicación de este grupo, con el que no llevan ni una ni dos temporadas, sino prácticamente desde que ellos comenzaron a tirar sus primeros balones a canasta, ¿no? Ya voy a 5 años, ¿no? Años, y además los chavales siempre están ahí en los niveles más altos de la provincia, siempre o semifinales, o hace 2 años casi a punto de un campeonato de Andalucía, que pecho por Uriquez, que es un meritazo, y donde los chavales, los padres y el mismo club estamos contentos, ¿no? Porque estamos jugando contra Cádiz, San Fernando, Puerto Real, la línea, y estamos por encima de ellos, ¿no? No sé si eso se podrá mantener, porque claro, ellos empiezan ahora a reforzarse, ¿no? Y bueno, pero nosotros seguimos trabajando con la misma ilusión, aunque veamos que hay más equipos, a lo mejor, que parece que tienen, bueno, de hecho tienen más altura o más físico que nosotros, ¿no? Bueno, a ver lo que hacemos, si entramos en A, si entramos en B, pero sí, el equipo no lo quiero dejar, y además se lo he dicho a ellos, que no lo voy a dejar. En principio, vamos a ver después cómo, tú sabes que eso lleva mucho tiempo, el EVA lleva mucho tiempo, a ver si me permite llevarlo bien. Ahora que lo comenta, me viene a la cabeza ese paralelismo, ¿no? Entre la filosofía de que nos has comentado que queréis poner en práctica esta temporada en Cimbis, la de con pocos recursos sacar el máximo rendimiento, prácticamente es lo que estáis haciendo con el CABU durante muchos años con su cantera, con pocos recursos y bueno, con grandes diferencias comparados con equipos de grandes ciudades o de localidades más grandes, pues un rendimiento increíble y similar de ello en cuanto a exigencias de nivel, ¿eh? Sí, mucha gente nos dice, es que sacáis más de lo que tenéis, y es que yo no sé cómo lo hacéis, pues, con mucho trabajo y mucha colaboración de padres, y después los niños pues están entusiasmados, ¿no? Hace poco estuvieron en un campo ahí en Nova School, en Málaga, fui a verlo. Tuvimos la suerte de hablar un poquito con Felipe Reyes, que era la estrella que venía al campo, nos hicimos una foto y ya han llegado. ¿Cuándo entrenamos? Yo estoy terminando la temporada y ya quieren entrenar, ¿no? Y ya yo cuando los vi allí se vinieron para mí, y ese detalle, eso yo creo que es el mejor premio que podemos tener, ¿no? Que se vinieran, dejaran a Felipe, se vinieran aquí a verme, y después, porque delante de todo, me acordaban hasta los del campo, que yo había estado con mis allí, y me permitieron hacerme una foto con Felipe y con los niños de Urique, ¿no? Pues nada, Juanlu, lo vamos a dejar aquí, darte la enhorabuena por esa nueva andadura que vas a iniciar esta temporada en el DKV San Fernando. Esperemos que te vaya todo a pedir de boca, y nosotros desde luego vamos a estar siguiendo tus pasos en esta nueva etapa, en esta Liga EVA. Vale, muchas gracias, te agradezco que me digas esto, porque la verdad que hace falta ánimo para afrontar cualquier tipo de reto de este tipo, ¿no? Uh-huh. Y en cuanto a mí, pues yo siempre dispuesto a lo que queráis para hablar conmigo, lo que sea. Uh-huh. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, un abrazo. Muchas gracias. Hasta luego. Seis y seis minutos de la tarde. Como hemos también adelantado en nuestro sumario, hoy también queremos adentrarnos en un repaso al mundo del balompié, al mundo del fútbol, al más cercano y en este caso al, vamos a quedarnos con varios asuntos. El primero es comentar, hablar, hacer balance de lo que ha sido el campus del Cádiz Club de Fútbol, el campus de verano que se celebró la pasada semana. Y por ello tenemos aquí al representante de la entidad amarilla en Ubrique, en la Sierra y en Andalucía, podríamos decir, Antonio García Millán. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Sí? Como decimos, la semana pasada se celebró ese campus del Cádiz en Ubrique. ¿Se ha terminado satisfecho con el resultado del campus? Pues sí, hombre, lo que conlleva a nosotros y la participación del niño, pues nosotros hemos visto que ha estado bastante bien, ¿no? Ha habido seis niños menos que el año pasado, pero todos nuevos, excepto que han repetido unos cuantos, y hemos hecho el balance de unos 38 niños, más 10 plazas que regalaba el Cádiz Club de Fútbol para los niños necesitados, que no han llegado a darle, no sé por qué. Uh-huh. Eso ya no es cuestión mía, ¿me comprende? Pero que por lo demás sí, todo perfecto. Este año hemos cambiado la dinámica, unos días, en tres semanas, hemos hecho una excursión a Cádiz, que ha consistido hacer un maratón en el estadio y después hubo un partidillo en la playa y bañarse en la playa de la Victoria. Uh-huh. 38 niños. Parecía sí. Al principio que iba a ser muy difícil repetir la cifra o acercarse a la del año pasado, precisamente por lo que tú comentabas, porque normalmente los niños no repiten, ¿no? No sé si... Sí, repite. Sí, nosotros en todos los sitios que lo estamos haciendo... Sí, pero bueno, el año pasado por la novedad podía tener ese efecto llamada, ¿no? Tenía ese efecto fuerte, ¿no? De ser que el Cádiz, y por eso algunos no se han apuntado, pero bueno. O bien uno dice que se aburren, otro es normal. Los niños hay que hacerle varias actividades, ¿no? Para que no se aburran. Puede ser eso, ¿no? Lo que sí es que no comprendemos es cómo había tantos niños. De los niños del año pasado han repetido cuatro niños. Más o menos sí sabemos por lo que es, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar ahora en polémica ni en debate con algunas entidades deportivas que a nosotros eso no nos va ni muy bien. Es decir, nosotros aún no habiendo niños que fueron a apuntar campus, uh-huh, el Cádiz regalaría todas las plazas para que se pudiera llevar a cabo. Porque el Cádiz, una de las plazas que quiere es Ubrique, para hacer cadismo, es lo de más importante. Y el patrocinador fuerte nuestro es Adidas, ¿sabes? Y nuestra intención era de que se llevara a cabo. Se ha llevado bien, ha salido todo perfecto, y ya no queda más que la clausura para el 14. Yo lo que te quería comentar sobre todo es, siendo Ubrique un pueblo pues peculiar en su idiosincrasia, que la novedad siempre hace que todo el mundo se apunte, ¿no? Algo nuevo todo el mundo se apunta, lo difícil es mantenerlo, ¿no? Que se mantenga el proyecto. Exactamente, como tú dices, la novedad siempre es la novedad. Pero este año todos hemos salido súper contentos con los niños que hemos tenido, los niños se han divertido, los niños se les ha dado todo lo que se dijo y lo hemos mantenido. Entonces lo que queremos para el año que viene es intentar estar igual que este año o superarlo. Pero bueno, esto es poquito a poco. Uh-huh. No es llegar y topar. ¿Qué habéis estado haciendo durante esta semana? Pues esta semana, los primeros días, hemos estado haciendo controles de balón, tiros a puerta con unas dianas que se ponen en las porterías, que gracias a Dios nos ha patrocinado el Gallery. Uh-huh. Juan Ramón, un chaval que se ha enrollado bastante, y son dianas de puntuaciones, ¿no? Y los niños se han pasado bomba. El otro día hemos hecho la excursión a Cádiz, después hemos hecho un partidillo, en fin. Excursión a Cádiz con un tour por el Carranza, sí, y día de playa, ¿no? Y día de playa y un partidillo en la playa. Uh-huh. Los chavales disfrutaron el vestuario del Cádiz, porque es impresionante, ¿no? El estadio del Carranza lo han dejado precioso y el vestuario es una virguería, una cosa impresionante con las fotos. Han reformado, claro, un campo de fútbol. Normal, uh-huh. Y los chavales han disfrutado, se ponían cada uno en el sitio de Huisa o de Aridane, según. Uh-huh. Que serán los más demás, los más ortuños, los más aclamados. ¿Qué monitores habéis tenido aquí en Ubrique? Porque pues el año pasado recuerdo que tirasteis de ubriqueños, ¿no? Sí, este año hemos tenido también dos ubriqueños, ha sido Pansi y Parrado, uh-huh. ¿Sabes? Además ha estado uno de los entrenadores, el hermano de Sugallo, que fue entrenador de portero del Fútbol Club Barcelona, Pablo, y sabe bastante de eso, evidentemente, claro. Y entonces los niños han estado lanzándole penalti a él, a los porteros, es decir, tenemos un niño muy bueno, un alevín, de corte de la frontera, y un chico de aquí de Ubrique, que son espectaculares los dos. Y estamos ahí ya intentando de... Ahora entraremos... De pesca. Ahora entraremos en eso. Por lo tanto, ya decimos que... no sé si han tenido la ocasión de conocer a algún jugador. Sí, o alguna, claro, visita del campo. Estuvieron aquí Pepe Mejía, Juan José... Uh-huh. Porque es normal. También vino Oliva. El problema de que vengan los futbolistas es que ahora mismo están de vacaciones. Claro, le cogió la fase de ascenso, ¿no? Recién terminada. Uh-huh. Había un play-off, entonces estaban recién terminados, lo que quieren los jugadores como locos, irse de vacaciones, ¿no? Eso es normal, no podemos pedir más. Al mismo tiempo que se celebraba el campus en Ubrique, que también se celebra en Arcos, creo. Sí, en Arcos, no sé, también, ha sido el primer año. ¿Qué tal acogida han tenido? Pues bastante buena también, es lo que tú dices. Al ser primer año, muchos niños, a lo mejor el segundo año baja un poco, ¿comprendes? Pero eso suele ocurrir en todos los sitios, tanto en Trebujena como estamos haciéndolo esta semana. Sin embargo, por ejemplo, en Cádiz no hay plazas para niños. Sí, se está celebrando esta semana y tenemos 184 niños. Y estamos desde por la mañana hasta las 8 de la tarde del día. Es decir, sí, hay varios campos. Que hay no varios solo, campos. Después solo está Chiclana. Es más largo. No digo en la propia capital, que hay varios turnos, digamos, ¿no? Sí, que sí, no. Hay varios turnos. Comen allí en la ciudad deportiva del Rosal. Está bien organizado. Uh-huh. Antonio, queda pendiente, por lo tanto, la fiesta fin de campus... Sí, que será el 14 de julio. En el Carranza, ¿no? Sí, esperemos que sea en el Carranza. Claro, siempre se ha hecho en el Carranza. Si no hay ninguna anomalía, pues será en el Carranza, claro que sí. ¿Y el trofeo Carranza? Y el trofeo Carranza, en el, claro, que los niños están invitados. Están invitados los niños y los padres, ¿comprende? Y en principio, pues, se están cerrando ya los equipos que vienen a Carranza. El Málaga, Villarreal, el Cádiz, falta uno por concretar, ¿comprende? Pero en estos días se dará con usted, seguramente. Antonio, ¿la Fundación Cádiz Club de Fútbol ha quedado igual de satisfecha como el año pasado? Digo, el año pasado nada más clausura del campus, ya Jesús Gallo confirmaba y aseguraba que el año siguiente, por este, el campus volvería. ¿Podemos decir lo mismo para el año que viene? Sí, eso sin lugar a dudas. El año que viene seguramente, si esté yo o no esté yo, el Cádiz va a venir a ser campus Ubrique, eso seguro, seguro, seguro, porque nosotros... El balance nuestro es positivo, además la firma Adidas ha apostado por Ubrique también, que es la que patrocina el Cádiz, y sin lugar a dudas te puedo decir que esté yo o no esté yo en el Cádiz, dependiendo de quién esté, el año que viene, si Dios quiere, el campus del Cádiz se va a celebrar en Ubrique. ¿Estés tú o no estés tú? ¿Qué, sí. ¿Qué me estás aventurando, Antonio? No, hombre, claro, es que la dirección técnica del Cádiz es como todo, ¿no? Como todos los clubes. Ha entrado un chico nuevo, que es Jesús Casa, que la nombra director deportivo de la cantera, y Jesús estaba con Luis Enrique en el Barcelona, y tiene allí firmado cuatro o cinco años con Luis Enrique, me ha sido. Y se ha desvinculado del Barça y la ha firmado Cádiz. Entonces yo no sé si yo entro en el organigrama de Jesús Casa. Tengo que entrevistarme esta semana con él y ver lo que me ofrecen. Y si me interesa bien y si no, pues nada, tan amigo como siempre, ¿no? El mundo del fútbol no es solo el que tú estés apoyando, estés cobrando, no dejes de cobrar, ¿no? Sino que te den una expectativa para intentar subir más el escalón, ¿no? Es decir, tengo varias ofertas de varios clubes. No quiero meter ninguno todavía hasta que no llegue el momento de que te hable con el Cádiz Club de Fútbol, ¿no? Al principio me debo al Cádiz hasta que termine el campus y después, pues, cuando hable esta semana con Jesús Casa, pues veremos si me quedo con ellos o me voy a dos ofertas más que tengo. Antonio, cerramos la temporada en la que finalmente no se ha cumplido ese sueño, ¿no?, que tenía el Cádiz del ascenso, ¿no? ¿Con qué sensaciones se han quedado en el Cádiz? Bueno, agridulce, contento. Yo, desde mi punto de vista, es para estar muy satisfecho, muy contento de la temporada del Cádiz, porque el objetivo era mantenerse, se ha conseguido holgadamente y tampoco, bueno, hay que seguir teniendo los pies en la tierra, ¿no? Claro que sí, el Cádiz cuando ascendió a segunda, lo primero que nosotros, la meta que nosotros teníamos era de mantener, hacer los 50 puntos para mantener la categoría. Después se ha dado la circunstancia que ha rodado todo bien, nos han permitido las lesiones, de que no ha habido muchas lesiones y nos hemos metido arriba en el play-off. Hemos empezado jugando el playoff y en verdad que hemos tenido mala suerte, como decía Juan José, ¿no? Porque en Tenerife hicimos un buen partidazo, y después, sin embargo, a la semana siguiente el Tenerife jugar con el Getafe y no era nada de otro mundo. Nosotros tuvimos allí muchas oportunidades, tuvo Ortuño, tuvo Akeche, tuvo el Álvaro, la última que tuve, y bueno, el fútbol es así, ¿no? Pero bueno, estamos súper satisfechos. Según escucho yo al presidente Manolo Vizcaíno, estuve hace 2 días con él, y estamos súper satisfechos, esperando que empiece a rodar el balón otra vez e intentar coger los 50 puntos, lo principio otra vez. De luego, el ascenso era un caramelo, pero lo que te comento, no sé si precipitado. Yo no sé muchas veces las ganas que hay en Cádiz. Cuando se pasan varios años en segunda B, siempre hay ganas de ascender a segunda, pero cuando estás en segunda ya casi que quieres dejar la categoría. No, al poco tiempo. Hay que consolidarse en esa segunda. Hay que poner los pies en el suelo y hay que consolidar la entidad, en segunda, ¿no? Claro. Lo que pasa es que no es lo mismo estar en primera que en segunda o en segunda vez que en segunda A, ¿no? Tienes que ver tú que las televisiones son los que manejan a los equipos. En segunda se gana un dinero que te da la televisión y en primera división es tremendo el dinero que dan los canales privados, ¿no? La televisión, la liga de fútbol profesional. Entonces, claro que sí, pero bueno, no, eso no tiene que ver nada. El subir, hay que hacer unos gastos, unas inversiones de firmar jugadores de primera categoría para jugar en primera división, no es lo mismo que en segunda. Un futbolista no cobra igual en segunda que en primera. Ya lo quieran poner como quieran poner, ¿comprende? Sí, pero pues, yo te hablo sobre todo de la solidez de la entidad. La solidez no está construida todavía, no está construida. Por eso mismo, porque hay que esperar unos añitos de que el Cádiz esté en segunda y se consolide. Y después podemos subir y mantenernos pues, un par de años o tres en primera y después vendrá el batacazo. Eso es así, ¿no? Porque somos equipos pobres, son equipos que no tienen dinero para mantenerse. Y el fútbol hoy día cuesta mucho mantenerlo. Cada vez va menos gente al fútbol, no va más. Comprende porque los carnets están muy caros y la gente se lo pone en televisión, pay-per-view, y lo ve en casa tranquilo. Y no hay fútbol a todas horas, de todas las categorías, de todos los países. Claro, fíjate tú. Y fíjate tú que estás jugando ya el equipo de Gibraltar, que jugó allá en Chipre, ¿no? Imagínate, y fíjate tú hubiera empezado esto. Aunque la consolidación es lo más importante para Cádiz, ¿eh? Creo yo. Entiendo que para esta temporada se está haciendo un proyecto totalmente nuevo, viendo la salida de jugadores, ¿no? Que, bueno, normal, tenía muchos cedidos también. Sí, bueno, el Cádiz tiene que ver que desde que llegó Quique Pina, los futbolistas que ha tenido el Cádiz son casi todos cedidos, ¿no? Está Tuño que se ha ido de Las Palmas, como Ortuño hay varios, y otros que se han dado a la baja y hemos recuperado a otros futbolistas, ¿no? Como Tomás, un buen lateral izquierdo, que no sé por qué el año pasado cesó, pero bueno, ha vuelto y lo más normal que vuelva a salir ese día, ¿no? Pero el Cádiz hará un buen equipo para estar arriba otra vez. Significativa la última salida de Dani Huiza, ¿no? Sí, sí, Dani Huiza, sí. Es un secreto a voces, ¿no? Porque Dani en verdad es de Jerez, pero Dani no vive en Jerez. Dani vive en San Lucas, está casado con una chica de San Lucas. Y Dani Huiza ya no tiene el fuelle que tiene. Tiene el tirón mediático, pero no como futbolista, ¿no? Ha sido un gran futbolista técnicamente, un gran jugador, delantero centro nato. Pero bueno, el Jerez está haciendo una operación de marketing y lo que quieren es traerlo. Entonces él, al tener un año más de contrato con el Cádiz por... ¿De qué Jerez hablamos? ¿Jerez Club Deportivo? Jerez Club Deportivo, porque está en tercera división. No Jerez Deportivo Fútbol Club, no. Jerez Club Deportivo. Entonces que lo estrena Vicente Vargas, un amigo mío. Y ellos, pues, hay un empresario fuerte que le ofrece un dinero porque se venga al Jerez. Ya le coge más cerca de su casa, porque él vive en San Lucas. Y le va a jugar por divertirse, ¿no? Pero el que lo vea jugar, que lo disfrute. Que lo disfrute, ¿eh? Uh-huh. Antonio, vamos ya con los jugadores ubriqueños, ¿no? ¿Sí? Más o menos los tienes controlado, tanto los que están o han estado al amparo del Cádiz Club de Fútbol como los que están militando en otros equipos, pues por tu función, ¿no? Por tu trabajo, precisamente. Vámonos primero con los del Cádiz. ¿Qué tal ha ido la temporada? Bueno, la temporada ha estado bastante bien, ¿no? Sí, lo que es el Cádiz B ascendido, ha quedado campeón. Y ahí está jugando Pansi. Pansi ha jugado entre el balón, ha jugado más con el balón que con el Cádiz B. Uh-huh. Excepto las últimas jornadas, que ya el equipo estaba ascendido. Jugó un partidazo con el Pozo Blanco. Ha jugado varios partidos la última vez y ha estado fenomenal, ¿no? Y hasta qué punto puede estar fenomenal que un futbolista que estaba aquí en Ubrique jugando en Primera Regional y da el salto a Tercera División. Eso es como si te dicen tú a ti que tú vas a jugar hoy de la noche a la mañana, vas a jugar en Madrid. ¿Me comprendes? Él tenía oferta de 4 equipos. Estaban los barrios detrás de él. Estaba Juan Macarrillo, el Atlético Sanluqueño, el Jerez, precisamente, el Deportivo Fútbol Club. Estuvo a punto de hacerlo con él. Pero como entró otro presidente, pues ya no se llegó al acuerdo. Y el Guadalcacín y el Arco. 5 equipos había detrás de él. ¿Se ha decantado por Guadalcacín? Se ha decantado por Guadalcacín porque él está estudiando y le coge más cerca para la universidad, para sus estudios, no por otra cosa. Además, el Guadalcacín es un equipo que está consolidado, ¿eh? Tienes que ver que la plantilla del Guadalcacín, desde infantil al senior, es decir, tiene la mejor plantilla y la mejor... Suele luchar siempre por los puestos altos de cada categoría. Bueno, punto bajo porque es un equipo que no puede pagar caro. Pero tienes que ver que tiene una infraestructura, yo creo que de la mejor que hay en la provincia de Cádiz. Es decir, que tiene todos los equipos que tiene. Tiene futbolistas que han militado en el Sevilla, en el Málaga, en el Atlético de Madrid. Tiene unos niños buenísimos. Y ya para rematar, el equipo de fútbol sala, que ha sido campeón y ascendió a la Liga Nacional. Para jugar contra el Barça o jugar contra el Madrid. Es decir, lo que estamos hablando es difícil de conseguir. Antonio, hablábamos hace tiempo de que, bueno, pues en principio Pansi fichó para formar parte del Cádiz B. Sí, claro, no, llegó un entrenador. Pansi ha sido de todo. Ha sido, sí, pero me refiero. Jugador del Cádiz B. Entra, y cobraba por jugar en el Cádiz B. Entra un entrenador nuevo, tiene su grupo. Sí. El grupo responde porque el Cádiz B ha completado una gran temporada. Y le ha sido difícil entrar porque tampoco quería romper, digamos, su entrenador la dinámica que ya tenía del grupo, ¿no? Es que es difícil porque Mere es un entrenador que ya viene de vuelta en el mundo del fútbol. Bartomeu, que es Mere, ha estrenado bastantes equipos y tiene mucha oferta de equipos de segunda división. Se ha quedado este año por haberlo ascendido y el Cádiz B va a ser un equipo potente. Es decir, Quique Pina ha apostado por traer, más que por la cantera, ha apostado por traer varios negros que están jugando en segunda división, no negros, sino de color, vayamos a comprender, jugadores de color que van a jugar este año en el Cádiz B. El Cádiz B va a tener un gran equipo. Tiene, yo no sé, ha dado unas bajas como ha sido a Manu Sánchez, que es lateral derecho, que ese hombre está para jugar en segunda división perfectamente. Lo echaron, al final se han quedado con él, otra vez lo han llamado, lo han firmado y lo han cedido en segunda vez. Porque yo le dije que era una equivocación, echaba al chico este. Es muy bueno. Después está Olano, que es un espectáculo. Después han dejado ir a Pejiño. Pejiño es uno de los mejores futbolistas aquí en la provincia. Es chico de Barbate y no han contado con él. Pero bueno, es que... Según es raro, no subes a tercera con tu equipo filial y no sigue... Por eso te digo, es que es complicado. Es complicado porque suba a tercera, ha hecho un gran campañón. y después pues no quiere retener futbolistas, los quiere largar, se los quiere quitar de lo alto, no sé por qué. Uh-huh. Porque quiere traer el presidente Manolo Vizcaíno, no el presidente, Manolo Vizcaíno es el presidente, Quique uh-huh. Pina no, Quique es el director deportivo con Juan Carlos Cordero. ¿Qué es lo que pasa? Que ellos miran más, como él tiene el mercado de llevar, de ser dueño del Undinense, de equipos de aquí de España, tuvo el Granada, tuvo, y tiene tantos jugadores suyos, comprende que los tiene que ubicar, sí, que colocar. Uh-huh. Y entonces pues él ha apostado por traer chicos que son jóvenes todos, por traerlos al Cádiz B, comprende. Yo espero que sí, que el Cádiz B va a dar ruido este año, y esperemos de que con el entrenador que tiene, que es un tío serio. Y el segundo estrenado, que Raúl López, yo creo que el Cádiz va a estar a la altura. ¿Entiendes que Pansi acierta? Pansi acierta. Pansi no es que no acierta. Pansi ha pegado un gran salto. Uh-huh. Y Pansi no se queda ahí. Acuérdate lo que te digo. Pansi llegará a subir más de categoría. Pansi ahora mismo está terminando sus estudios, que es lo que quiere. Está mentalizado, un chico que tiene 22 años. Está físicamente, es un maquinón, ¿sabes? Es un hombre que se cuida, un hombre que no... su estudio y su fútbol. Él vive para el fútbol y para su estudio, ¿comprende? Y eso es muy difícil. Con la edad de 20 años o 22 años es muy difícil. Pero yo, Pansi, te digo que a mí me llegaron a preguntar equipos de segunda vez, pues. Pero claro, había que irse de aquí, ¿comprende? Me preguntaron un equipo de la parte de Zaragoza, que tú estaba interesado en Pansi. Pero claro, o sea, tenía que ir, estudiar, ya no pagaban lo mismo que se paga por aquí. Uh-huh. Es que va en concepto de lo que tú cobres y lo que tú vayas buscando, si es para estudiar o para cobrar. Aquí lo que interesa es consolidarse, y él como futbolista se está consolidando. Uh-huh. Es decir, de jugar en la última regional que ha jugado aquí en Ubrique a jugar en tercera división, ya digo que es un gran salto. Uh-huh. ¿Panadero? Panadero, pues ahí está. No saben todavía, no han dicho nada. Es un buen futbolista, rápido, fuerte. Esperemos, que yo creo que el Cádiz cuente con él. No sé si le dará la baja. Se escuchan rumores de que sí, de que no, pero no todavía no sabemos nada, ¿no? Yo creo que es un futbolista que si trabaja el día a día y ve puerta con facilidad, joder, es un cañón. Uh-huh. Me ha demostrado, metió 20 y tantos goles, ¿no? Pero claro, el fútbol es cada vez más difícil. Si está jugando una categoría y sube a otra de 5 veces que tira a puerta, mete 2, cuando va subiendo de una categoría, de 5 tiene que meter 4. Uh-huh. Eso es así. No porque tú metas 21 goles, tienes que ver cuántos has fallado, ¿no? Pero bueno, eso lo vemos los técnicos, ¿no? ¿Qué tal el año de Javi Corrales? Bueno, Javi Corrales llegó tarde al Cádiz cuando yo me lo llevé. También por problemas de enfermedad estuvo apartado por su enfermedad de cerca de 2 meses, pero el chico está súper ilusionado, ¿no? Más físicamente, un tío rápido, juega muy bien sin balón, se desmarca muy bien, tiene una velocidad bastante buena, muy buena, ¿sabes? Y yo creo que sí, que el míster que venga ahora, pues contarán con él, claro, porque es un chico, es un crío joven. Vamos hablando de categoría cadete. Sí, categoría cadete. Fíjate tú, estás empezando ahora, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, que sí. Uh-huh. ¿Más ubriqueños? Más ubriqueños, tenemos ahí algo en la recámara, esperando para ver si podemos incorporar alguno más. Pero ahora mismo... Ahora mismo nada, estamos en stand-by. Son 2, Panadero y Javi Corrales. Sí, son los 3 que hay ahora mismo, que yo, bueno, para un pueblo como Ubrique, con 16.000 o 18.000 habitantes, y que no había salido ningún niño, pues, y tengamos 3, pues yo creo que es un éxito, ¿no? Lo que esperemos que él respete las lesiones y triunfe, ¿no? Uh-huh. Que es lo importante, ¿comprendes? Estamos acercando ya a nuestro límite de tiempo, pero antes quería preguntarte un par de cuestiones también relacionadas con el fútbol. ¿Te hubiera gustado que el Arcos hubiera ascendido a segunda vez? Que me hubiera ascendido, pues sí, un equipo de aquí de la provincia, hecho a base de dinero, no a base hecho de buen fútbol. Yo lo he visto en torno a 12 o 13 veces, lo he visto jugando fuera, en Lebrija, en el campo lantoniano, lo he visto en Guadalcacín, lo he visto y... no me convencía el fútbol. Además, el entrenador es amigo mío. Jugó contra nosotros, contra Lubrique, jugaba en el Rayo San Luqueño, Joselito. Lo conozco, tengo bastante amistad con él, pero el Arco se ha equivocado de todas por todas, no jugaba al fútbol. Es decir, no puedes perder tú un playo de ascenso con el onteniente, ganando tú 1-2 fuera y que te venga que te gane 0-2. Cuando el onteniente estaba de vacaciones en Ubrique. Estaba hospedado aquí en Ubrique y era a las 4 de la mañana, estaba en el Hipersol. ¿Comprende? El onteniente no tiene nada. Llegó dos rebotes que se cayeron, se quedó el balón muerto en el área y las cogió y las marcó. Pero es que el arco no tiene ni una vez puerta, ¿comprende? Uh-huh. Eso vale mucho dinero. Ahora lo que pasa es que el arco se va a convertir en sociedad anónima. Eso ya tiene más peligro. Eso tiene más peligro porque al convertirse en sociedad anónima, la federación te exige que tienes que tener un mínimo de 13 o 14 jugadores, ¿sabes? Con ficha profesional. Y eso hay que pagarlo. Si no lo paga, desaparece el club. Ahí no hay tu tía, ¿me comprendes? Pero bueno, esperemos que este año haga una buena campaña y por otra cosa no. En principio va a jugar la Copa del Rey, que sí, ya sí, es bueno, un hito, claro, para un equipo de la Sierra, ¿no? Sí, hombre, claro. Es una novedad, ahora con un equipo de tercera también, y si pasa una ronda, pues ojalá le toque uno de segunda que pueda hacer un taquillazo bueno, que es lo que interesa aquí, ¿no? Porque más miras no tiene, otras miras no tiene. Además, el equipo está ahora mismo, digamos que casi todos los jugadores han ido. Sí, hay una especie de desbandada. Se han ido de desbandada con San Fernando, otros han ido. Entonces ahora construir un equipo, como el del año pasado, se puede construir. No es problemático. Porque el equipo del año pasado no era nada. Estaba eso a base de dinero, pero no decía que jugaba al fútbol bien, que no era de jugar alegre. ¿Comprendes? Antonio, ¿por qué Arcos sí y Ubrique no? Digo, ¿por qué Arcos sí tiene un equipo que juega para ascender a segunda B con serias posibilidades y Ubrique nunca lo tuvo? Es una pregunta. Pues te lo voy a decir sinceramente. ¿Quién mejor que tú para que...? El fútbol en Ubrique, mientras esté metido el tema político, nunca tendrá un equipo en categorías superiores. Nunca llegaremos a tener un equipo. Se llame Ubrique Industrial, se llame Unión Deportiva o se llame como quiera llamarse. Eso sí te lo garantizo yo. Te lo garantizo porque yo lo he vivido en mis carnes y aquí no apuesta nadie. ¿Comprende? Entonces un equipo tiene que estar respaldado, si lleva el nombre de tu pueblo, respaldado por el ayuntamiento, ¿comprende? Y hoy en día los ayuntamientos no tienen dinero, sí. ¿Comprende? No pueden sacar dinero de las arcas para pagar un club. Entiendo que no es la situación tampoco del Arcos, tú hablas que bueno que tiene ahí dinero por detrás. Exactamente, bueno, el Arcos, claro que tiene dinero por detrás. Por eso te quiero decir, porque Arcos sí y Ubrique no. Pues te lo digo por eso, porque hay en algunos ayuntamientos que son más valientes y en otros no son tan valientes. No que en mi ayuntamiento no sea valiente. El ayuntamiento hace, dentro de su organigrama, de su presupuesto, lo que puede ayudar, ¿no? Yo, precisamente, con Antonio Martínez me llevo fabuloso. He trabajado con él, y un chaval que es noble. Le gusta, va a ver el fútbol, lo sigue, hasta en el maratón. Que por cierto, quiero felicitar al Quedeque, que estuve viendo en la final, a Mario Villarba, al estrenador y a sus jugadores, ¿no? Por haber conseguido el maratón. Y lo que te estoy diciendo que es muy difícil. Hablamos, hoy un niño para jugar fútbol lo que quiere ya es cobrar. Entonces tú, para hacer un equipo, tienes que tener gente que le guste el fútbol. Porque si no, esto es una bola muy gorda. Es decir, tú tienes futbolistas que son buenos, porque aquí en Ubrique hay buenos futbolistas. Pero si el futbolista a las 4 de la mañana está de huelga y al día siguiente tiene que jugar, eso no vale. Y aquí nos conocemos todos. No que en Arco no se vayan de huelga, ojo. No. Pero es otro control, es otra filosofía de fútbol, ¿me comprende? Y por ahí por donde hay que pensar. Es decir, tú vas a tener un equipo, que te digo yo, está ahí el Estrella San Agustín, que es de Sevilla, y lo estrena Carlos Conejero, que fue estrenador del Ubrique. Fue segundo del Lille, y ha jugado el play-off hasta punto de subir a tercera división este año. Pero claro, son de Sevilla, de un barrio de Sevilla, digamos, donde el futbolista no cuesta el dinero. Podemos tener un equipo en Jerez donde pues cerca todo, que Ubrique donde está lejos de todo, lejos, también, ¿no? Lejos de todo, claro. Aquí el futbolista que venga tienes que pagarle porque desplazarse aquí son 100 kilómetros, que es el defecto que tiene esto. Arco, pues, está mejor situado que nosotros. Tiene Jerez, tiene los jugadores que tiene, son de la Bahía casi todos, Zafra, todos los que tiene, menos dos que tiene que son de Coria, ¿me comprendes? Los demás son de por aquí cerquita. Pues nada, pues Antonio, lo vamos a dejar aquí. Oiga. Te agradecemos nuevamente que nos hayas visitado, pues para ponernos al día de diversos asuntos. Y nosotros nos vamos a despedir porque ya estamos fuera de tiempo. Volveremos. Venga, pues que pase buenas vacaciones y nos vemos, ¿no? Cuando tenga alguna novedad, pues te lo digo. Cuando tenga las vacaciones. Venga, un abrazo. Muchas gracias, Antonio. Y nosotros nos despedimos. Volveremos mañana a partir de las 5:30 con Cara Norte, por cierto, último programa de la temporada. Muchas gracias por su atención. Llegan las noticias a Radio Brique. Hasta mañana.